la ciudad de Córdoba, su futuro depende de que tenga un aeropuerto. Eso es algo que en su día defendieron todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales, ciudadanas, en fin, la ciudad en su conjunto. Yo creo que solamente Ecologistas en Acción la criticamos como se merecía. Ahora, un porretón de años después, pues el aeropuerto peatonal, como le llamamos nosotros, ahí está, ¿no? Eso fue un mito, eso es un mito todavía. Un mito es la base logística. Esta ciudad no tiene futuro, salvo que vengan aquí los militares y monten una base logística encima de un montón de campos de fútbol, de hectáreas, ¿no? Claro, si los medios de comunicación, si las fuerzas políticas, sindicales, empresariales, las fuerzas de la cultura no defienden otro modelo, pues bueno, pues todo el mundo acaba creyendo que efectivamente Córdoba sin la base logística pues no tiene futuro. Un mito parecido es el desdoble de la Nacional 432, la famosa A81. Se parece que sin la A81, sin la N432 desdoblada, pues el norte de la provincia irá a la ruina. Bueno, mirad, España somos el país más importante del mundo en kilómetros de autopista y autovía por habitante. Es decir, no hay ningún país en el mundo que tenga tantos kilómetros de autovía y autopista por habitante, ¿eh? Por habitante, no en términos brutos, porque claro, hay países muy grandes, como puede ser China, como puede ser los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen una red mayor, ¿no? Pero en términos de kilómetros por habitante, España. Somos el tercer país del mundo con la red más extensa. Después de China y los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos la red más extensa. Por ejemplo, en Alemania, para tener un referente cercano, Alemania es el quinto país en extensión. Nosotros tenemos 15.000 kilómetros, Alemania tiene 12.000 kilómetros, casi 13.000, un 15% menos. Bueno, ese es el mito de que las infraestructuras nos traerán desarrollo. Si somos el tercer país del mundo con la red más extensa, ¿por qué no somos el tercer país del mundo en renta per cápita, ¿no? O en Producto Interior Bruto? Eso mismo pasa con el AVE. Con el AVE, después de China, tenemos la mayor red de AVE del mundo, después de China. En términos absolutos, porque en términos relativos, somos el país que más kilómetros de AVE tiene por habitante. Tenemos 55 kilómetros de AVE por cada millón de habitantes. 55 kilómetros. Y China tiene solamente 8 kilómetros. Fíjate que es 7 veces menos. Después de China y España, está en Japón, está Francia. Sí, claro, está Francia, pero perdona, con una singularidad. La red de AVE de Francia transporta 61.000 pasajeros por kilómetro y año. 61.000 pasajeros. Nosotros, nuestra red, transporta solamente 11.000 pasajeros por kilómetro y año. Hay que compensar, ¿no? Hay que compensar el precio del billete, ¿no? Pero, supongo, pero, ¿no? Pero por la red de AVE española circula la sexta parte de la red francesa, en términos de pasajeros por kilómetro y año. Una barbaridad, ¿no? Porque ellos tienen más frecuencia, ¿no? No, que sus trenes van más llenos. Bueno. Sus trenes van 6 veces más llenos que los nuestros. ¿Pero y cómo se puede entender eso? ¿Como que es más barato y es más popular el uso de la infraestructura? ¿O? Porque está gestionado de una forma diferente. Aquí el AVE se ha gestionado para las élites, fundamentalmente. Aquí el AVE lleva sus azafatas, que te atienden a la entrada, a la salida, que se pasean por el pasillo como si esto fuera una plaza en business, y en otro sitio se gestiona de una forma más racional. Obviamente el coste será inferior, el coste por plaza. Allí donde se transporta 6 veces más de pasajeros, pues la plaza obviamente será más barata. Sin embargo, Guillermo, yo recuerdo los primeros fondos de la Comunidad Europea que llegaron a España, o de los primeros, no voy a decir los primeros porque no tengo certeza en ese dato, ¿no? Pero una de las transferencias importantes cuando empezaron a caer en España los fondos europeos eran que se traducirían las inversiones en desarrollo, ¿no? Y de esa manera cada país fue poniendo, por ejemplo, me recuerdo Irlanda, que apostó mucho al tema de las tecnológicas, ¿no? Mientras que todo lo que tiene que ver con infraestructuras, pues de hecho Irlanda todavía sigue teniendo un déficit, entre comillas, respecto de la modernización de las vías de comunicación con respecto a otros países de la Unión, ¿no? ¿qué balance entonces? Porque tú me das la sensación de que estás dando a entender que esas inversiones tan importantes, bueno, tan multimillonariamente importantes, ¿no? Yo a lo que voy es a que concluyamos que las infraestructuras no necesariamente van vinculadas a desarrollo, que muchas veces esa infraestructura se convierte en un ámbito social, el aeropuerto, el AVE, las autopistas, las autovías, y nos vayamos a mirar al norte de la provincia, donde parte del trazado de la 432 no se va a desdoblar en una primera fase, además con un razonamiento muy sensato. Si solamente pasan 3.000 vehículos por hora, esto es una barbaridad. Cuando haya un flujo de 10.000 vehículos hora, desdoblamos, ¿no? Es una, desde el punto de vista del Ministerio, no del nuestro, del Ministerio, es un razonamiento sensato. Pero, ¿qué está pasando en el norte de la provincia? Que es que sin autovía esto es una ruina y nos vamos a hundir. Y eso no es cierto. Las infraestructuras no necesariamente van vinculadas a desarrollo. También ha pasado, bueno, pasa siempre, cuando te ponen un vertedero en la puerta de casa o te ponen un cementerio nuclear a 50 kilómetros, no os preocupéis porque el cementerio nuclear va a dar muchísimo empleo. Se abre una mina de estaño en el norte de la provincia y no os preocupéis que la mina de estaño nos salva de la pobreza. Y eso no es cierto, eso no es así. Las inversiones hay que hacerlas con otra filosofía, desde otra perspectiva, con otra óptica, mirando la sostenibilidad y mirando el respeto de la inversión que estoy haciendo con el futuro, con el medio ambiente, que es el futuro. Y ese es el mito, y eso es lo que quería en lo que quería subrayar, ¿no? A pesar de que tenemos un aeropuerto peatonal, a pesar de que nuestra red de autopistas y autovías pues muestran asfalto vacío, a pesar de que las líneas de AVE, los trenes van explotados a la mitad, pues todos seguimos pensando que gracias al AVE, que sin AVE no hay desarrollo. Y eso no es cierto, eso no es así. Con los mismos recursos que se han invertido en estas infraestructuras, se podían haber hecho otras inversiones sostenibles. A ver, ¿en dónde? Pues en revitalizar la Andalucía rural o la España vaciada, ¿no? Y hubiéramos tenido, se nos hubiera devuelto en riqueza muchísimo más de lo que hemos invertido en estas grandes infraestructuras, que ya digo, a la larga están demostrando pues que no son de ninguna manera imprescindibles, sino quizá incluso todo lo contrario. De todas maneras, Guillermo, echando la vista atrás 40 años pasados, parece como que es que lo pasado está, ¿no? Y se queda amortizado, ¿no? Quiero decir que errores del pasado no pueden volver a suceder, a repetirse una y otra vez. Me explico. La cantidad de dinero que ha venido a esta tierra, a esta tierra de Andalucía, ¿no? Con el reparto que se ha hecho y con las inversiones que se han hecho, no parece que el cambio que se haya producido en las instituciones de la comunidad vayan por otro camino, ¿no? Y sin embargo seguimos siendo una de las regiones que más desequilibra con respecto a una media ponderada del resto del Estado, ¿no? Partíamos de muy atrás, es cierto, pero demuestra que el objetivo era incorrecto y que el procedimiento ha sido incorrecto. Y si se hubiera invertido en sentar las bases de la riqueza, y las bases de la riqueza están en el desarrollo rural, están en la soberanía alimentaria, están sí también en cierto modelo de industria, no en el modelo de industria que nos quieren vender, ¿no? Obviamente se ha hecho al revés. ¿Por qué? Pues porque al capital le interesaba pues vender hormigón y vender hierro y vender trenes de alta velocidad. Entonces, el modelo de desarrollo se ha hecho a la medida de los intereses del capital, no a la medida de los intereses de la ciudadanía. Eso pasa con todo, no solamente con esto, eso pasa con todo. Pero bueno, a ver, por lo menos que haya una voz que alerte de estos errores para que se repitan en la medida de lo posible, lo menos posible, ¿no? Pero por lo menos que se levante esa voz. El otro día, el programa pasado, que quien ocupó toda la franja horaria en la que tú estás ahora mismo en el programa, tuvimos aquí una charla muy interesante con el representante de una asociación, de la Asociación Iniciativa 2030, que ha publicado un informe sobre el impacto de la BLEP, que le llaman, ¿no? De la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Y quiero decir que me parece interesante que empiecen a emerger voces que se pregunten cosas, simplemente. Si es que ya no se trata, eso es un ejercicio más democrático que ese, no puede existir, ¿no? Y tuvimos una charla muy interesante en base a ese documento, también bastante interesante, ¿no? Que además, por cierto, le da un repasito también al movimiento ecologista, no te digo más, ¿eh? te provoco a su lectura, ¿no? Reflexivo, simplemente reflexivo, diciendo, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿Eh? Y yo creo que ese tiene que ver mucho con el camino a emprender para, por lo menos, cuestionar que las cosas no tienen que ser así porque así dicen que tengan que serse, ¿no? ¿O no? Si ese tipo de proyectos y las inversiones que hacen las administraciones se sometieran a un proceso de debate público participativo, de verdad participativo, las asambleas ciudadanas que ahora se están empezando a poner en marcha en algunos sitios, esas inversiones serían mucho más cuidadosas y mucho más certeras, con toda seguridad. Lo que pasa es que las inversiones las hacen quienes están arriba en las élites, bien económicas, bien políticas, pero no se cuenta con la ciudadanía, no se nos consulta, no se nos llama. No se hacen procesos realmente participativos como deberían de hacerse en cualquier tipo de inversión que haga la administración pública. O sea, si yo voy a construir un edificio del tipo que sea, un porcentaje del coste de ese edificio debe dedicarse a un proceso participativo previo, para consultar con todo el mundo, para hablar con el pastor de turno y no construir en mitad de una rambla un edificio que en su momento se llevará una crecida. Si se hubiera consultado con el pastor de turno no se habría hecho, porque lo habría advertido. No, no, ahí no, que ahí cuando viene el agua se lo lleva. Eso es típico, ¿no? Pero eso es cierto, eso es verdad. Entonces, ese tipo de inversiones no se deben hacer sin que haya un proceso participativo auténtico previo. Y nada de prisas de ninguna manera, eso de deprisa y corriendo, porque Jaén tiene un proyecto como el nuestro y lo va a presentar antes que nosotros. Estas cosas no se pueden hacer así. Cantidad de dinero público que hemos tirado haciendo inversiones, como la del aeropuerto peatonal, y que si se hubiera invertido en desarrollo rural, imagínate cómo estaría esta ciudad o esta provincia. No, fletando autobuses al aeropuerto de Sevilla nos habríamos ahorrado 30 años de inversión. Efectivamente. ¿No? Gratis, llevando gratuitamente a la gente que quiera volar desde San Pablo. Bueno, no necesariamente esto es inexorable, ¿no? Bueno, en esta sección yo creo que... Claro, hay que levantar la voz para apostar por un modelo de desarrollo que no acabe con el medio ambiente, que no acabe con la vida. La vida, con la flora y con la fauna. Fíjate, en la Unión Europea, en los últimos 40 años se han perdido 600 millones de aves. En los últimos 40 años. Es verdad que ese ritmo ha disminuido ahora, pero recientemente se ha publicado un informe. Desde el año 1980 hasta el año 2020, la Unión Europea ha perdido 600 millones de aves. Es una reducción de casi el 20%. De casi el 20%. Algunas especies, como la del gorrión, han perdido 250 millones de ejemplares. El 50% de los ejemplares del gorrión se han perdido en estos 40 años. El estornino ha perdido 75 millones de ejemplares. Fíjate qué barbaridad. ¿Esto por qué? Pues porque estamos haciendo las cosas de una forma absolutamente desbocada y desordenada y desorbitada. Cuando faltan aves de esas características como las que acabas de nombrar, la cadena trófica empieza a desequilibrarse y luego salen las alergias, salen las erupciones en la piel. Eso es un indicador de la salud de una ciudad, de un entorno, ¿no? El número de aves existentes. Claro, ahora, por ejemplo, que se están extendiendo las granjas solares por la campiña cordobesa, bueno, no solamente por la campiña cordobesa, sino por todo el Estado español, ahora que se están extendiendo las macrogranjas, eso obviamente nos va a pasar una factura en pérdida de aves o en pérdida de insectos. Luego hablaremos de los insectos. ¿Dónde se han perdido estas aves? Fundamentalmente en tierras de cultivo y en pastizales. También en ciudades, pero fundamentalmente en tierras de cultivo y de pastizales. Guillermo, es que no alcanzamos a entender la dimensión de esa pérdida si no entendemos la utilidad que nos presta que nos prestan esos pajarillos o esos pajarracos, lo mismo da, ¿eh? La gente entiende que en mi bloque, por ejemplo, donde yo vivo, la gente estaba muy molesta con las cacas de los pájaros que caían de las cornisas, de los nidos que hacen los estacionales cuando llegan, ¿no? El avión ahora, común, el avión común. El avión, bueno, pues de las cacaditas de los bichitos, de los, pues estaba la gente indignada, ¿no? Y se han puesto pinchos y se han hecho y se han... Quiero decir que si la gente entendiera cuál es la utilidad que nos da, ¿eh? Cuál es la prestación que nos otorgan estos animales, estas aves, yo creo que las cosas serían de otra manera, ¿no? Tendrían otro cariz, ¿no? No sé si hemos comentado alguna vez la anécdota, pero es una realidad que está ahí. En los años 50, en la China de Mao, descubrieron que el gorrión era un enemigo de la alimentación humana porque se comía mucho grano. Entonces había que matar a todos los gorriones. Fue una campaña brutal, brutal. Hay vídeos para liquidar a los gorriones en China. Y acabaron con ellos. Todos los chinos, que son muchos, con cacerolas golpeando, con tirachina. El vídeo es magnífico, es un vídeo muy antiguo, lógicamente. Y se les ve llevando a los comisarios políticos las ristras de gorriones asesinados, masacrados, ¿no? Efectivamente consiguieron el objetivo marcado por el gobierno de Mao. Bueno, pues al año siguiente hubo 10 millones de muertos por hambre en China porque las cosechas fracasaron rotundamente. Fracasaron rotundamente. ¿Por qué? Porque el gorrión es un ave granívora, pero también es insectívora. Entonces, si no hay gorriones, sí hay plagas. Tuvieron que importar... Todavía no se ha recuperado la población del gorrión en China, ¿eh? Hace ya 70 años. Tuvieron que importar gorriones de la Unión Soviética. Vamos, una auténtica locura, una auténtica barbaridad, ¿no? Y el gorrión no es como el avión común, que es una ave insectívora, como el estornino o la golondrina, que son insectívoras. El gorrión es un ave que es, digamos, oportunista, ¿no? Ese es el beneficio de los animales, de todos, ¿no? Estamos hablando de un caso particular, de las aves insectívoras, pero si nos vamos a cualquier otro tipo de especie, pues encontraremos también los beneficios que nos dan. Por ejemplo, los insectos. Asociado a la pérdida de aves, en Europa hay una tasa de extinción de incendios en el planeta 8 veces superior a la tasa de extinción de vertebrados. No es excesivamente alarmante, porque insectos es... Se supone que el 90% de la masa viva del planeta son insectos. Hay más de 1 millón de especies diferentes de insectos. Y hay quien dice que todavía hay alrededor de 20 millones de especies de insectos sin descubrir. Es decir, el insecto está, bueno, es una cosa tremenda. Ya digo, el 90% de la masa viva en el planeta son insectos, ¿no? Bueno, pues también se está acabando con los insectos, gracias a los pesticidas, gracias a los biocidas, pues se acaba con las aves, también las insectívoras, se acaba con los insectos. ¿Y entonces qué ocurre? Que los insectos son polinizadores. Primero, polinizadores. Se supone, dice la FAO, la FAO es el órgano de Naciones Unidas para la Alimentación, ¿vale? Dice la FAO que el 35% de los alimentos cosechados dependen de los insectos polinizadores. El 35%, que además obtienen otras utilidades, ¿no? Que el insecto también es descompone materia orgánica. En el caso concreto de la materia fecal de los herbívoros, la ganadería actual sería imposible si no hubiera insectos descomponiendo las heces de los herbívoros, porque los campos estarían llenos de heces. Entonces, los que descomponen, procesen las heces, enriquecen el campo y permiten que la siguiente cosecha prospere, son los insectos. O sea, que son polinizadores, que son descomponedores, que son también enterradores, que también degradan o procesan o reciclan cadáveres. Gracias a ellos, los cadáveres pues se vuelven a incorporar a, digamos, la cadena biológica. Y luego, además, alimentan a las aves y luego, además, alimentan incluso a algunos mamíferos. Y lo mismo que están desapareciendo millones de ejemplares de aves, están desapareciendo millones de ejemplares de insectos. Ya hemos hablado alguna vez del conocido como efecto parabrisas, ¿no? Antes, en un viaje de 200 kilómetros de aquí a Málaga, pues cuando llegabas a Málaga ya no veías nada. Ya el parabrisas, eso hace 40 años, claro. El parabrisas estaba petado de bichos muertos. Vaya, vaya. Ahora vaya. No. Ahora llegas a Málaga con el cristal totalmente limpio. Vaya. No se ha estrellado ni un solo mosquito. ¿Por qué? Porque no hay. Porque no hay. Curioso, eso sí es curioso, ¿eh? Fíjate, el efecto, los expertos le llaman el efecto parabrisas. Es la forma más gráfica de percibir la extinción de insectos. Entonces, cualquier inversión que se haga en infraestructuras, sin considerar el todo, sin considerar cómo afecta a la flora, a la fauna, a las cadenas tróficas, todas estas inversiones que están haciendo en la campiña de Córdoba. ¿Pero tú crees, Guillermo, que efectivamente no se tiene, que en base a qué se hacen los dictámenes de impacto ambiental? Porque una inversión en carreteras debe de tener preceptivamente un informe de impacto ambiental. ¿Qué parámetros son los que se tienen en cuenta a la hora de estamos hablando de otro mundo? Claro, de... si los impactos ambientales los hiciéramos los ecologistas o lo hicieran profesionales cualificados, pues no saldrían las evaluaciones de impacto ambiental, saldrían de otra manera, lógicamente. Y si se hiciera caso a los resultados de esas evaluaciones, antes lo he comentado muy precipitadamente, en el norte de Córdoba, creo que es en Peñarroya, se quieren abrir una mina de estaño en una zona CEPA, una zona de especial protección de las aves, ¿vale? Bueno, ¿qué ponemos por delante? Los puestos de trabajo, como hacemos siempre. No, es que esto genera puestos de trabajo, sí. Hay que venderles bombas a los saudíes, aunque con estas bombas se maten niños yemeníes. En Yemen hay 6 millones de refugiados, ¿eh? O sea, que en Ucrania llevan 2 millones. Pero en Yemen hay 6 millones de refugiados, ¿eh? Y eso con el beneplácito de las potencias occidentales. Y eso gracias a las bombas que le estamos vendiendo a la Arabia Saudí, ¿eh? Entonces, bueno, esas consideraciones es que no se hacen. ¿Por qué? Porque genera puestos de trabajo. No, no, hay que venderles bombas a los saudíes porque genera puestos de trabajo. Ah, ¿sí? ¿Y los 6 millones de refugiados yemeníes? ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué hablamos tanto de Ucrania? ¿Porque las bombas rusas no vienen de aquí, de las fábricas españolas? Bueno, eso abriría un interesantísimo debate, ¿eh? Porque además me gustaría a mí que ese debate incluso algún día fuéramos capaces de trasladar el estudio a la calle, ¿eh? Y testar a ver por dónde flamea el espíritu solidario, ¿eh? Y el espíritu patrio, ¿eh? A ver qué sorpresa no nos llevaríamos en el caso de chequear una opinión pública a día de hoy, ¿no? Tal como sorpresa está... ninguna, porque el nivel de desinformación que hay entre la ciudadanía, entre la gente común, con respecto al problema de Ucrania, es brutal. Los medios de comunicación no están en absoluto, los medios de comunicación convencionales no están en absoluto contando el origen del problema, en absoluto. Por eso, por eso vemos en las televisiones. Yo no veo la televisión nunca, nada, nunca, cero, cero. Por eso vemos, pero digo lo que me cuentan, ¿no? Vemos a las televisiones tantos niños llorando. Ay, sí, ay, niño, sí, llorando. Claro, sí, entonces, sí, cualquiera sí, se solidariza con un niño llorando. Bueno, pero ese niño, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿Quién ha empujado a Putin para invadir Ucrania? Vamos al origen del problema, vámonos sí. 14 años atrás. Vamos a ver qué papel juega la OTAN. Dentro de la OTAN, ¿qué papel juega el amigo americano? ¿Quién ha puesto a Putin en un brete empujándole a invadir Ucrania? Está fatal, ¿eh? Que conste, que no hay que en absoluto permitir ese tipo de acciones. Pero si es que llevan empujando a Putin para que invada Ucrania ya 14 años. Y Ucrania no la invadieron hace dos semanas, la invadieron mucho antes, ¿no? O sea que la guerra con Ucrania tiene ya un largo recorrido, ¿no? Es una cuestión que... Claro, a lo que vamos es a que los altísimos niveles de desinformación que hay con este tema, porque al capital no le interesa que se sepa la verdad. Hace poco hemos puesto en el Facebook de Ecologistas una pequeña intervención de Eduardo Galeano de 3 minutos hablando de la guerra y empieza diciendo, deberían decir por qué hacen la guerra, porque las hacen para robarnos. Las guerras las hacen para robarnos. Y aquí, ¿quién se está enriqueciendo con esto? ¿Quién se está enriqueciendo? ¿Dónde están los que están enriqueciendo? Fundamentalmente los Estados Unidos de Norteamérica. y en las grandes multinacionales. Bueno, hemos derivado del avión común al avión militar, ¿no? Sí, sí. Casi sin solución de continuidad. Bueno, para que veáis que al final tienen todas las cosas, interaccionan unas con otras hasta llevarnos a, bueno, no digo yo al paroxismo, pero sí a un mundo, al mundo en el que estaba, en el que nos toca vivir ahora mismo, ¿no? Guillermo, ¿qué reflexión final dejamos encima de la mesa? A mí me gusta pensar que después de esta conversación que tengo contigo, me gusta pensar primero en lo que, en los datos que nos devuelve, que están escondidos, que están ahí camuflados, o si acaso en el renglón ese último que no leemos de las cosas que leemos, ¿no? Pues ese último renglón que no se ve nunca, ¿no? Y yo quiero pensar que ese mundo distinto y posible, tiene vías, ¿no? Tiene posibilidades, ¿no? O sea, que hace un momento invocabas al movimiento incipiente que está empezando con un pequeño revulsivo de asambleas y de la gente que empieza otra vez a desperezarse, ¿no? De alguna manera, quiero yo pensar, ¿no? Después de todo este tiempo de atomización, de pandemia, de doloridos, después de... ¿Hay vías o no hay vías de esperanza para poder modificar lo global a través de lo local? Hay vías de esperanza, todas, si somos capaces de identificar el enemigo, de identificarlo bien. ¿Dónde se sienta el enemigo? ¿Quién es el responsable? El responsable es el capital. Y en lo que al sistema económico se refiere, el responsable es el capitalismo, que dispone de unos medios de persuasión brutales, brutales. Tenemos que tener claro dónde está el enemigo. El enemigo no está en el partido de izquierdas que tengo al lado, o en el partido de izquierdas que tengo enfrente, o en el partido de izquierdas que tengo detrás. Las luchas intestinas entre las organizaciones progresistas son brutales y nos agotan. El enemigo se sienta en los consejos de administración de las multinacionales. El enemigo se llama capitalismo y hay que acabar con el capitalismo. Y ahí tenemos que ir todas de la mano, todas de la mano. Y habrá que renunciar a maximalismos y habrá que, pues, en fin, ser flexibles, tener cintura. Bueno, pues ahí quedan los análisis de nuestro compañero Guillermo. Guillermo, muchas gracias por estar otro jueves con nosotros y te esperamos el jueves próximo, el ¿no? 17 y el 24 estoy por aquí, el 31 creo que no, pero bueno, ya lo confirmaremos. Bueno, pues... Encantado, muchas gracias. A vosotras. Y os vamos a dejar con un tema, preséntalo tú, por favor. Es un tema de un grupo que se llama Tremenda Jauría, escrito para Ecologistas en Acción, y su título es Mucho valor, mucho valor y menos miedo, o algo así. Bueno, una pues, preciosidad. Venga, vamos a ello. Guillermo, nos vemos. Abrazos. Sin casa, sin huerta, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas. Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia. Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis. Veo las miradas, ya vuelvo a creer, el miedo no me para, sé a dónde correr. Me encuentro con mis amigas, toca defender la vida. Solución mientras sigan estas reglas, rompamos las normas, demos de la vuelta. Que nadie se quede atrás en esta senda. Sin justicia no hay sueños que valgan la pena. Juntas eso brilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va, que va. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va. Mucho miedo y más valor. Tremenda Jauría, Ecologistas en Acción. Mucho miedo y más valor. Bueno, y vamos a continuar con la siguiente sección. Que luego os voy a pedir que hagáis el favor de entrar en la web de Paradigma para que veáis la foto que me acabo de hacer con. La media de edad ha bajado en el estudio súbitamente, pues como un 70%. Vamos. Y además, una preciosidad de foto, ¿eh? Ya os aviso que genial, ¿no? Porque esta tarde, como os decía al comienzo del programa, nos van a acompañar de la Red de Igualdad. Dentro de la Red de Igualdad del Distrito Sur hay una red joven que agrupa, pues eso, a un montón de chavales, de chavalas, de alumnado de los colegios y de los institutos del distrito, que con motivo del Día Internacional de las Mujeres se han agrupado, bueno, siguen agrupados, ya venían trabajando y vamos a hablar de sus quehaceres, pero en especial han puesto mucha energía para la celebración del pasado día 8 de marzo. Tanto es así que festejaron, porque aquí los del sur somos así, ¿qué le vamos a hacer? Festejaron el 8 y no tuvieron bastante con el 8, sino que el 9 también invadieron las calles, esta vez del Distrito Sur. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Valeria. Valeria, buenas tardes. Buenas tardes. Valeria, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. 10 años. ¿Y estás en qué cole? En el Andalucía. En el Andalucía. Entonces, ¿estás cursando? ¿Qué curso estás? ¿En qué curso estás? En quinto. En quinto de primaria. Y además, es guapa como ella sola, ¿eh? Valeria, y Nazaret, hola Nazaret, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, acércate un pelín al micro, eso es correcto. Nazaret, ¿tú en qué centro estás estudiando? En el IA Guadalquivir. En el Guadalquivir, ¿qué estás cursando? ¿Qué curso? Tercero de la ESO. Tercero de la ESO, tú estás ya mismo en caja tirando para el bachillerato, ¿no? ¿Sí? Guau, wow, qué bien, ¿no? Bueno, otra chica de la Red de Igualdad y también con ella viene acompañándola mi amigo Darío, que, bueno, Darío, tú no estás ni en primaria ni en secundaria, ¿no? No, tú estás... debería a lo mejor darle un repaso a algún curso, pero... Sí, pero no, no vaya a ser que no aprobara, ¿no? Déjate, ¿no? Darío, dinos, Darío, tú qué papel juegas en... Yo soy educador en el distrito, en el programa de infancia y adolescencia que promueve el Ayuntamiento de Córdoba, pero que lo ejecuta ASAM. Uh-huh. Y una de las funciones es dinamizar las asociaciones de los institutos y acompañarlos también en la red joven y formo parte, por supuesto, de la red de igualdad también. Vale. Bueno, a ver, ¿quién de las dos es capaz de explicarme esto de la red joven? ¿Qué significa? ¿Qué es la red joven? Pues la red joven estamos 6 colegios del Distrito Sur y 4 institutos. ¿Cómo ya? Y estamos todos, somos 10 en total, y estamos todos complementando la red de la red joven. La red joven, ¿no? ¿Y qué tipo de actividades son las que... ¿Tú formas parte de la red joven recientemente o llevas ya tiempo participando en ella? Yo participo en la red de igualdad. Ah, en la red de igualdad, ¿no? Porque una y la otra que van de la mano la una con la otra, ¿no? Claro. Quizás, ¿no? Vale. Bueno, tú tienes en vuestra asociación hay cuatro vocalías. Tenemos igualdad, naturaleza, convivencia y salud. ¿Eso dónde? En el instituto, en nuestra asociación del instituto. ¿En tu instituto, en el IES Guadalquivir, tenéis una asociación y dentro de la asociación tenéis 4 vocalías? Sí. Venga ya, hombre. ¿En serio? ¿Eso de dónde? Eso además, ¿Cómo puede ser? ¿Eso cómo puede es ser? La única asociación que se autogestiona. O sea, que es el propio centro el que ha asumido la gestión de la asociación, que eso es un valor a destacar, vamos. Pero ya te digo, Nazaret, escúchame bien una cosa que te voy a decir, ¿eh? Y díselo a tu gente, ¿eh? Ni los mayores con más solera haciendo asociacionismo desde hace 40 años son capaces de mantener una asociación que sea capaz de vertebrarse en 4 brazos, en 4 vocalías como la que tenéis vosotros, ¿eh? Wow, o sea, me quito el sombrero si lo tuviera, ¿eh? Ole ahí. Vale. Bueno, y Valeria, ¿y tú cómo has caído en esta red? A ver, cuéntamelo. Bueno, yo estuve en mi colegio, también hay una asociación. ¿También? Que es Black King. ¿Cómo se llama? Black King. Black King. Y más o menos lo lleva Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? Es como la profesora que nos da esa asignatura. Ajá. Vale, venga. Y yo me enteré también por mi padre un poco y después ya estuve hablando yo con Guadalupe. Ajá. Y me dijo que había una asociación. En la que tú podías participar, ¿no? Sí. Vale. Y pues me quise unir y aquí estoy. Ole ahí. A ver, Valeria, cuéntame qué habéis hecho, qué habéis montado, que la habéis liado parda el día 8 y el día 9 en el sector sur. A ver, cuéntamelo. Pues el día 8 nos fuimos de excursión a un... A recoger los premios de la gala. ¿Ah? En la gala. En la diputación. ¿Pero qué os han dado un premio? Nos dieron un premio para... A la red de igualdad del distrito, nos han premiado. Nos premiaron por todo lo que hicimos y todo, y así dándonos el premio, pues como que nos apoyaron para hacer más, para seguir. Wow, qué bien, ¿no? Darío, dime un poquillo más eso del premio. A ver, dentro de los premios por la igualdad de la Diputación de Córdoba, se ha reconocido al movimiento de la red de igualdad Distrito Sur. Había muchos ámbitos y muchas categorías, digamos, y a la nuestra en concreto por el trabajo realizado no solo este año, sino todo el trabajo que venimos realizando en los últimos años. La Red Igualdad se crea en el año 2014, si no recuerdo mal, yo no estaba todavía, yo llegué después, y el trabajo viene desde entonces siendo frecuente y algo... conmemorando en torno a las fechas que más o menos tienen relación, generamos diferentes actividades. 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista, el 8 de marzo, Día de la Mujer, y el 28 de mayo, que es el Día de la Salud de la Mujer también. En torno a esas fechas, aunque el trabajo es luego continuo a lo largo de todos los meses, se generan o decidimos en la Asamblea qué actividades se hacen o qué no hacen. Y la Red Joven, por supuesto, está dentro de la Red de Igualdad del Distrito Sur. Participa cada asociación, tiene representantes que van a la Asamblea de la Red de Igualdad. Entonces, esa es la fusión. O sea, no se entiende una sin otra porque luego... Se alimentan una a otra. Ahí está, ¿no? Eso es. Y además, como hilo vertebrador, el concepto de feminismo, ¿no? Sí, es algo que en todas las asociaciones del distrito es común, ¿no? El trabajo por la igualdad, la lucha feminista, terminar con, sobre todo, la violencia machista, terminar con esas lacras que acompañan, por desgracia. Y bueno, aquí tenemos para muestra a las dos representantes que son... Oye, ¿es casual que las dos chicas que vienen hoy sean mujeres? No es casual. Yo creo que el porcentaje de participantes en las asociaciones, la mayoría son mujeres. Pero sí que hay sí, claro, Nazaret es que mueve la cabeza. Niño. Dime. El otro día, el miércoles, en ¿sí? el pasacalle y eso... Había bastante niños y todo. A ver, niños, bueno... hombre, había de todo. Había de todo, ¿no? Sí. Y vamos a ver, ¿y eso del pasacalles? ¿Quién me cuenta eso del pasacalles qué? A ver. El pasacalles... ¿Te han hecho un pasacalles? Sí. ¿Pero un pasacalles el, por Distrito Sur, por venga, las ver, calles no, de... Me lo contáis entre las dos, venga. Por las calles del sur hicimos el recorrido que hacemos todos los años... Y cada colegio, cada instituto le tocó una dinámica de una mujer pintora, pero escritora. Pero eso donde llegasteis, al punto en el que llegasteis, ¿no? Sí. Exponíais algo, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Eh? Y, perdona, que te he interrumpido. ¿Y qué que cada instituto y cada colegio pues tenía su profesión. Uh-huh. Era poco visibilizar a las mujeres que no de diferentes ámbitos que no son reconocidas a lo largo de la historia y actuales. Vale, entonces, vale. Cada asociación, digamos que tenía asignado un ámbito y en base a ese ámbito exponían a modo de pasacalle ¿sí? y teatralmente pues a quien defendían. Valeria, ¿qué hicisteis la gente de tu cole? En mi colegio pusimos las del arte. Las mujeres del arte. Del arte. ¿Eh? ¿Y qué mujeres son esas? Por ejemplo, se llama las Nadie, que son mujeres que no han, por ejemplo, que desde que empezaron a hacer eso no han sido reconocidas. Entonces lo que nosotros queremos es que su arte llegue más lejos. Y sea visible, ¿no? Sí. ¿Eh? Vale. ¿Y el Guadalquivir qué fue lo que hizo? Nosotros pues nos tocó la mujer en el deporte y estuvimos representando a Catherine Switzer. ¿Qué? Catherine Switzer. No me sale el apellido. No te preocupes, pero hay que repetirlo porque si no la conocemos, eso es como, verás, tú como el Benzema, que no sabíamos qué era y sin embargo ya lo conoce todo el mundo, ¿a que sí? Pues venga, repítelo otra vez. ¿Quién era? Fue una mujer que... No, el nombre. Catherine Switzer. Es que no me sale. No. Switzer. Venga. Catherine Switzer. ¿Y esa mujer qué hizo? Esa mujer se metió en una carrera que era solo de hombres porque a las mujeres no le permitían entrar en esa carrera. En 1967, creo que fue un 19 de abril, ella quiso entrar a la carrera, pero como era de hombres, no puso su nombre completo, solo puso sus iniciales. Y cuando el que iba con la carrera y todo se enteró de que había una mujer, fue y con la fuerza física la intentó sacar de la carrera, pero ella dijo que iba a terminar esa carrera porque para que vieran las personas que las mujeres también pueden hacerlo. Hay un vídeo extraordinario de ese momento, de la carrera de esa mujer, que fue brutal, ¿no? O sea, es que como... Se veía cómo la sacaban, sí, cómo le pegaban, sí, y todo, sí, intentaban, sí, quitarle el dorso. Eso no parece una brutalidad que... Tú ese vídeo lo has visto, ¿no? Ese vídeo no lo he visto, yo he visto la foto. La foto, ¿no? Y eso podría parecer hasta casi normal, ¿no? Por antinatural en el... Y estamos hablando que eso sucedió no hace poco más de 50 años, ¿no? ¿Sí? Poco más, ¿no? Hace mucho más que eso, ¿no? O sea que es muy necesario seguir haciendo este tipo de cosas porque, bueno, entiendo que esto lo habréis contado en casa, ¿no? Supongo, ¿no? Sí. O habrán preguntado de qué va esto, pero esto qué es, que te vas otra vez, que vaya a ver, que tenéis una reunión, o con, ¿no? Valeria, ¿tú eso cómo lo habéis vivido? ¿Cómo? Pues es una experiencia muy chula y aparte que aprendes muchos valores de la vida. Madre mía, se me pone el pelo. Son 10 añitos. Vale. Me da, yo no sé lo que me da. Dios mío. Dime tú, el futuro. Yo lo veo claro. Bueno, a mí me emociona esto, de verdad que me parece fantástico. Yo no tengo palabras para deciros que felicidades. Primero, porque aunque la administración os haya dado un premio, yo creo que barrios como el nuestro, porque yo también soy del sector sur, lo sabéis, ¿no? ¿No lo sabéis? No tenéis por qué saberlo. No. Este tío, ¿quién es, no? A lo mejor el año que viene, si Valeria va a ver Roel, ¿no? Bueno, si vienes el año que viene, ya está, tú déjate. Ya déjate, ¿no? La cosa es que es muy importante lo que estáis haciendo, ¿lo sabéis? ¿Eh? ¿Vosotros sabéis la dimensión que tiene las cosas que vosotros hacéis? ¿Lo imaginas, no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me dices que sí así? Porque también, a ver, yo llevo pocos días aquí, pero sé que estoy aprendiendo mucho porque, aparte, que Darío es un muy buen profesor. ¡Toma ya! Y y que, pues, no sé. ¿Tú estás contenta de haber llegado yo ahí? Mucho. ¿Sí? Mucho. Sí, ¿no? Y además, ¿cuánta gente estáis de tus amigas y de tus amigos? ¿Muchos o pocos? Que yo conozca, solamente estamos dos. ¿De tu cole? De mi colegio solamente estamos dos. Pero en la asociación. En la red, no, pero yo me refiero en tu cole, en la asociación. ¿Es toda la clase? ¿Cuántas niñas? Toda la clase. ¿Toda la clase? ¿Sí? ¿Y habéis participado toda la clase? Sí. ¿Y habéis trabajado eso? Sí, mira, la última cosa que hicimos fue un cartel sobre el maltrato animal. Cada grupo de niña y de niña, todo mezclado, hacíamos como carteles para ponerlo en un mural. ¿Sí? Y ponerlo en las calles para que no se siga haciendo el maltrato animal. Ah, Ajá. Que aquí vale. Nos preocupan muchos temas, que sí. Toda la injusticia somos sensibles. O sea, entonces... Entiendo que el trabajo es sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, sí, habéis trabajado en torno al 8 de marzo porque llegó el 8 de marzo, pero que venís haciendo también otras cosas a lo largo del curso, ¿sí? Sí, ¿no? Bueno, ¿y qué balance hacéis del conjunto de las actividades que...? Porque el día 8 fuiste a recoger un premio. Míralas, como vamos, como los chorros del oro. Ah, por mi premio, ¿no? Nos fuimos a por el premio. ¿Fuisteis las dos? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú sí fuiste? Yo sí, yo también fui ¿también? Con otra compañera de clase. Con otra compa de clase, o sea que día de fiesta, ¿no? Bueno. Nosotros, bueno. Mi instituto fue con los que estábamos en la Vocalía de Igualdad. Los de la Vocalía de Igualdad. Sí, pero que la Vocalía de Igualdad somos tres. Vale. Bueno, pero la semilla no hace falta que sean de muchos. Y ahora no han venido un montón de inscripciones para apuntarse. Ahora, ¿no? Han visto que esto mola. Ah, puñeta, ¿no? Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bien porque hay que nutrir los grupos para que luego podamos multiplicar las actividades, ¿no? Y luego, ese día os fuisteis el día 9 os fuisteis de pasacalles, ¿no? Sí. Fue divertido, entiendo que sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Además teníais con musiquita, con batucada, ¿no? Al principio, o sea, antes del pasacalle hicimos un reparto de dísticos por el barrio para sensibilizar también. Ajá. No me he traído ninguno y hubiese sido interesante que lo hubiese. Pero teníais que haber traído un dístico. Hombre. Además estaba... Porque era un poco... Por favor, pero Valeria, que no se caiga Darío, que está ya mayor, pero vosotras... Bueno, me lo tenéis que traer, ¿vale? Otro día me lo tenéis que traer, ¿no? ¿Sí? Y, perdona, sí que te... Que eso, hicimos el reparto de dísticos y luego ya pues nos volvimos a congregar y ya nos organizamos para hacer el pasacalles por la zona allí. Y terminamos en la Plaza de la Igualdad, pues haciendo... De la unidad, perdón. Al final le cambiaré el nombre, seguro. Bueno. Está bien. Mola, ¿no? Es un nombre bonito. Y iban subiendo representando un poco el ámbito que tenían y la persona importante que iban a mostrar, ¿no? Hubo, la verdad que había de todo. De mujer en el flamenco, hubo mujer en la ciencia, poetisa, artista, En el Al-Ándalus. Eso es, la de... Sí, es verdad. Mujeres en la época musulmana, sí. ¿No? Sí. Gualada, ¿no? Vale. La verdad que es que, claro, aquí hubiese estado muy bien traer a todos los que, para que hubiesen, cada uno tuviese su ratito de gloria y hablar de lo que habían hecho, pero bueno, hemos podido... Bueno, mira, a lo mejor podríamos pensar en un futuro próximo, pues, hacer un monográfico más largo y podemos hacer un programa con toda la gente que quiera venir, en fin, eso lo podemos pensar, ¿no? Pero eso sí, puede venir nada más que los que estén, ¿eh? Los que no estén para postureo, ¿no? Para la foto, ¿no? Sí, para la foto, ¿no? ¿No? ¿Eh? Hombre, claro, ¿no? Es lo suyo, ¿no? Bueno, pues, en fin, yo creo que hay una frase que dice que para cambiar el mundo... las cosas que cambian el mundo son las pequeñas cosas que hacemos cada día, ¿eh? Y que pequeñas personas haciendo cosas pequeñas son capaces de modificar, ¿eh?, las cosas malas que pasan en el mundo. Tenéis conciencia de que lo que estáis haciendo es muy importante, ¿no? Sí. ¿Y en qué puede modificar o en qué puede ayudar a cambiar, por ejemplo, en vuestro barrio, ¿no? ¿Vosotros creéis que lo que hacéis puede ayudar a cambiar a la gente las cosas que piensa que hay que modificar? Sí. Sí. Aunque haya personas que piensan de otra manera de lo que hagamos, pero yo creo que si lo llegan a pensar, sí. ¿Sí? Tenéis que ver la cara que tiene Valeria, de convencimiento de que lo que dice lo tiene clarísimo. O sea, que me parece que es muy interesante, ¿no? ¿Y cuál es, qué plan tenéis a futuro? ¿Esto cómo lo vais haciendo? ¿Vais improvisando según van saliendo cosas o vais ya haciendo programación? Porque, por ejemplo, en tu asociación Nazaret, al tener cuatro vocalías, entiendo que cada una de ellas va programando o pensando en qué cosas... ¿Cada vocalía propone y luego en la asociación os ponéis de acuerdo todos? ¿O cómo os organizáis? Cada dos, tres semanas hacemos reuniones individuales por cada vocalía. Uh-huh. Y después hacemos una asamblea general con todos y nos juntamos. Y ahí ya hablamos de todas las actividades que tenemos cada grupo y si la directora nos las acepta. Bueno, Inmaculada creo que sí. Se enrolla, ¿no? Sí. ¿Sí? Y si no, me lo dices, ¿vale? ¿Sí? No, es broma. No, hombre, pero hay un buen ambiente, ¿no? Sí. ¿Eh? Se genera un buen ambiente, ¿no? Y además es creativo, ¿no? Estamos todos proponemos actividades y si no las proponemos no salen... A los dos segundos no salen actividades. Vamos, que os va la marcha, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Vaya. ¿Eh? Y bueno, ¿y tenéis alguna actividad próximamente que podáis anunciarnos? Que podamos saber de... La de la firma, ¿no? ¿La recogida de firma? Bueno, sí, la recogida de firma para que no te estén con los animales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La empresa... que por ejemplo de cosméticos y cremas para la cara, productos, colonias, antes de salir a la venta los productos, los chequean, ¿no? Sí, los prueban con animales y entonces eso es lo que nosotros queremos y yo supongo que mucha gente también no queremos que lo hagan porque eso es malo para nosotros y para el medio ambiente. ¿Alguna experiencia parecida de eso? No recuerdo yo si, Darío, ¿sucedió algo parecido en el Arbolafia? ¿No se promovió? Ahí, bueno, la Red Joven ya tiene varios hitos conseguidos. Uno ¿sí? fue... Cuéntanos. Un poco... El primer hito, así digamos, de la Red Joven fue el modificar un nombre de envase de una aceituna, que era una aceituna violada. Eso se convirtió, se consiguió contactar con la empresa y reconvertirlo a Pepituna, que era un nombre un poquillo más Pepituna. Pepinillo y aceituna. Y aceituna, Pepituna. En el cual nadie se sentía ofendido ni porque pensábamos que las personas que habían sufrido una violación y podrían, al ver ese nombre, recordar un poco ese trauma, ¿no? Entonces, para que todo el mundo esté bien, pues hay que ser sensible. Nazaret, ¿tú qué estás...? ¿Eso lo recuerdas? ¿Por qué? Porque sí, tú... porque cuando nos daban la agenda y todo, les venía la portada y también nos lo contaban después porque preguntábamos qué era. ¿Pero que lo contaban dónde? En el instituto. En el instituto te han contado a ti eso, ¿no? Sí, nos daban charlas sobre... Ajá. Es que fue un éxito, que se fue... Sí. Luego más, ojo. En el instituto también, en la Vocalía de Igualdad, hace 2 años o 3, nos dimos cuenta de que era una crema para el culito de los bebés. ¿Sí? Que ponía las instrucciones que solo la podían echar las madres. ¿Sí? Sí, ponía... Venga, ¿en serio? Y nosotros lo vimos injusto de que no pusiera a las madres y los padres. Entonces intentamos ir a Sevilla... Y creo que fuimos. Se hizo, no quiero nombrarla porque la empresa al final funcionó bien, pero se contactó con la empresa, una multinacional brutal en España. Nos contestó, hicimos una recogida, recogimos como 300 y pico firmas para que modificasen ese prospecto y la empresa nos contestó, nos dijo que era una etiqueta antigua que estaba todavía coleando por ahí, pero que ellos ya estaban cambiando todo eso. Y empezó la pandemia, no pudimos llegar a tener una reunión física que estaba acordada justo el mes de abril de 2020. Iba a bajar la responsable de una responsable de esta empresa, pero la hicimos virtual. Una vez que el año pasado la hicimos virtual al final y se sentaron virtualmente con nuestra representante y nos explicaron pues que ya estaban, ya eran... política ya de la empresa, el lenguaje inclusivo, en el que tenían en cuenta todos esos detalles, de que nadie se sintiese excluido, de sobre todo el movimiento por los derechos y la injusticia por la mujer, y que todo estuviese como tenía que estar. Qué bien. Así que otro hito más y seguimos con ideas porque ellas no paran y ya sabes, ya... Con toda esa energía que hay que hacer, pues focalizar y trabajar. Qué bien. Bueno, pues yo os animo mucho, mucho, mucho, ¿eh? Que además es que ¿Sabéis qué pasa? Que la gente mayor empieza a dar síntomas de cansancio. Y lo importante es que haya gente como vosotras y muchas más como vosotras, ¿eh?, que sean capaces de empujar, ¿eh? ¿Vale? Y así podemos lograr que en lugar de mañana que sea Darío el profe guay, pues seas tú, por ejemplo, Valeria. ¿Tú te imaginas haciendo el papel de animar a la gente de tu calle, de tu barrio, de tu ciudad, a pensar en un poquito más en la cabeza, más evolucionada y el porqué de las cosas? ¿Tú te ves haciendo algo? Sí. ¿Sí? Te, ¿sí? Sí, sí. Sí, vale, ya está. Está claro, ¿eh? ¿Y tú, Nazaret, estás contenta entonces con el rendimiento? Bueno, desde luego, después de lo del premio, ¿qué habéis hecho con el premio? Pues todo esto. Pues no lo sé. No lo sabes, ¿no? No lo sé. A ver si se lo va a quedar cualquiera. No. Eso, nada, eso va a fondo común para seguir realizando actividades y seguir luchando por la igualdad. Y lo importante de esto, sabéis también otra cosa que a mí me parece, y es que cómo desde la escuela pública se fomentan valores como estos que ponen en el centro a las personas y en este caso además a vosotras como mujeres, que sois la mitad de la humanidad, y que tenéis el derecho a ser lo que sois por derecho propio, no porque se os conceda, Eso es muy importante, que salga desde la propia escuela, Así, cuando en casa haya conductas de quién recoge la mesa, quién sube a atender la lavadora, quién baja por el pan o a tirar la basura, Bueno, porque somos todos iguales, ¿no? Sí. Que somos todos un poquito más iguales cuando lo somos de verdad, ¿no? Valeria, Nazaret, Darío, un placer. Pues, ha sido un placer enorme. ¿Habéis estado bien, a gusto? Sí. ¿Sí? Es que estaba yo un poquillo asustada al principio, ¿no? ¿Sí? Nada, qué va. Bueno, pues os animo a continuar, a que sigáis dando ejemplo, sobre todo a nuestros mayores, a vuestros mayores, Y esa invitación que os he hecho en serio, O sea, que si en adelante somos capaces de coordinar alguna actividad donde la red joven pueda dar muestras de sus quehaceres y lo pongamos aquí en público para que todo el mundo de Córdoba lo conozca, a vuestra entera disposición, ¿vale? Pues lo tendremos en cuenta, ¿sí? Y seguro que buscamos un dita. Muy bien, pues muchas gracias, A ti. Venga, hasta pronto. Adiós. ¡Vamos! ¡Pucho! Acciones. No me vale. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. Que no me vale. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa. ¡Pucho! Eso es. Que sé que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. Agua. No me vale con mis buenas intenciones. Conocí y tú no has querido hacer caso. no has hecho ni caso, no. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero. Vale. Que como te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco. Esto no es vivir. Que no, que no. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Que no me quieras querer. Que no me quieras querer. Que no me quieras querer. No me quieras querer. Que no me quieras querer. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Porque yo, la verdad es que, aparte de... Vamos, yo me ha parecido brutal, ¿eh? De verdad que sí. Me ha parecido magnífico. Es muy esperanzador comprobar cómo las niñas, las mujeres jóvenes que en nuestra educación pública están aprendiendo en valores, están educándose en valores... En valores que posiblemente, pues, sin duda ninguna, salgan de la propia casa, ¿no? Pero que si la escuela pública tiene el compromiso de amplificarlo, ¿eh? Y de buscarle todo el zumaque, como dice aquel, ¿no? Y ponerlo en carga desde pequeñita, bueno, eso es brutal, ¿no? Os recomiendo a quien se haya incorporado en este bloque del programa a que le echéis un ratito nada más a la entrevista anterior, que ha sido la de la Red de Igualdad del Distrito Sur, el grupo de la Red Joven, porque ha sido muy interesante. Han sido dos niñas, una de 10 años y la otra de 13 añitos, que a mi modo de ver me parece que son ejemplo positivo de lo que el sur y la gente joven es capaz de dar de sí. Yo ahí lo dejo. Bueno, pues, y sin más, vamos a pasar. Hoy os voy a proponer una pequeña modificación en el plan. Hoy vamos a hacer una tertulia extendida, de manera que hemos invitado para hablar de un asunto que ya os presentábamos al comienzo del programa, que nos parecía especialmente importante por todo lo que lleva consigo, porque no suenan como campanillas cuando se habla de la plataforma Estos Desahucios, de la paz, del derecho a la vivienda, de la ley de vivienda, pero es verdad que muy probablemente nos falte información para tener una dimensión un poco más amplia de este asunto, ¿no? Y para ello, pues, hemos llamado a uno de las personas que más profundamente conoce ahora mismo tanto el cambio normativo, la ley, me refiero a la ley de vivienda que se aprobó a principio, no sé si fue el mes de febrero, creo que fue, ¿no? Sí. En el Congreso de los Diputados. Y de ese hilo vamos a hablar también del derecho a la vivienda, vamos a hablar del banco malo, de la Sareb, de cómo se está gestionando ese activo que son la cantidad de viviendas vacías sin gente y con la cantidad de gente que está sin vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, pues, dando la bienvenida a Sandro Mora. Sandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Mucho gusto en tenerte aquí en el programa. Sandro, bueno, es miembro muy activo de la plataforma Estos Desahucios Córdoba y a su vez, bueno, pues también representante en distintos foros y lugares de ascendente de esta plataforma, ¿no? Entiendo, sí. ¿No? ¿Sí? O sea, ¿qué estás metido? Hasta los ojos, entonces, ¿no? Bueno, lo que el tiempo te deja. Lo que puede ser, lo que puede, ¿no? Lo que te dejan en casa y el tiempo libre. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero se lo robará, que te veo yo a ti. Ya lo has visto todo alguna vez. Que te veo yo a ti, que eres un pinamijita ladrón, ¿eh? De los derechos de la casa, ¿no? Y acompañando como la semana anterior, y esta vez no me voy a equivocar de nombre, para no meter más gazapos, mi querido compañero y amigo ya, Jorge Alcázar. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Enrique. Encantado de estar aquí otra vez. Encantado de que tengas tiempo para poder dedicárnoslo y compartir con nosotras. Bueno, pues vamos a hacerlo un poco trufado, ¿no? Si acaso que Sandro nos ilustre un poco, pues porque tiene un conocimiento más exhaustivo quizás de la información que vamos a tratar, pero a mí me gustaría también que fluyera, ¿no? Como venimos haciendo en la tertulia, ¿no? Aquí no hay turnos de palabra, no somos tres ahora mismo en la mesa, o sea que tampoco puede haber mucho problema para interrumpirnos, ¿no? Sandro, ¿qué puñeta ha pasado con la ley de la vivienda? Por favor, házmelo sencillo. Un resumen sencillo. A ver, ¿cómo te lo comento? Bueno, hombre, ya nació torcida. Vaya. Ya nació torcida, nació cruzado. Ya desde primera hora siempre ha sido un problema muy crítico, incluso para los propios socios de gobierno, ¿no? El PSOE se mantiene en una línea mucho más, como decirlo, plana, de no querer ser muy intervencionista, principalmente en el mercado de alquiler, mientras que Unidas Podemos lo que pretende es una ley mucho más ambiciosa y que ocupe mucho más, y que ocupe, abarque mucho más de lo que realmente va a abarcar, que se haga una ley de vivienda estatal que además pueda regularse también por encima de las autonomías, que son quienes tienen realmente las competencias. Eso, a su vez, ha creado también otra controversia entre los socios de gobierno, no precisamente entre PSOE y Unidas Podemos, sino entre los demás socios de gobierno, que creen que si tú haces una ley de regulación estatal sobre la vivienda, te vas a meter en las competencias autonómicas, que realmente son las autonomías quien tienen la competencia, precisamente, repitiéndome, en materia de vivienda. Vas a invadir su territorio y su espacio en esa línea, y están en contra de ello. De todas maneras, esta tarde se han votado las enmiendas, se ha votado en el Congreso esta tarde, se ha rechazado, y la ley continúa para adelante por ahora. De momento, ¿no? Han llegado a un acuerdo con ERC a última hora. Sí. Y en principio continúa para adelante. No sabemos todavía el tipo de acuerdo que ha sido, pero la han sacado. Por lo tanto, la ley continúa. Pasa que sabemos que es una ley que todavía va a largo plazo y que no se prevé que hasta finales de 2022, principios de 2023. Sí, porque empiece. El trámite parlamentario, entiendo que es largo, luego tiene que subir al Senado, tiene que volver a bajar, ¿no? Exactamente, sí. Vale. Vale, o sea, que tiene un recorrido, un recorrido todavía largo y de muchas negociaciones, de muchas enmiendas que se pueden plantear todavía. El texto no está cerrado definitivamente aún, se pueden proponer enmiendas, que es precisamente lo que la PAE está haciendo. Lo que se propone o se pretende es que el texto no se quede como esté, sino que sea mucho más amplio, que abarque unas propuestas mucho mayores. A ver, Sandro, cuando hablamos de propuestas mayores, ¿cuáles son los nudos que la PAE está proponiendo, que están generando, esa controversia con una parte del gobierno, que entiendo que tiene que mirar nadar y guardar la ropa, ¿no? Tiene que estar jugando a una política de equilibrio, ¿no? Una de las principales, la que tú has comentado hace un rato, la Sareb, precisamente. La Sareb, como todo el mundo lo conoce, el Banco Malo, se ha convertido en una promotora inmobiliaria. Está participada ya por el, no sé recordar si era el 49%, está participado ya por empresas privadas y se están dedicando directamente nada más que a vender inmuebles. Es el objetivo de ellos. Es más, te he traído los datos y te puedo decir que además han salido recientemente, bueno, todavía no han salido los de este año, en totales han salido, ¿no? Pero desde que se fundó en el año 2013, se ha vendido ya el 40% de la cartera inmobiliaria y de préstamos que tenía la Sareb. Se ha quitado ya parte de todo. Es más, a día de hoy, sin cerrar todavía los números del año, llevaban vendidas 4.452 viviendas, que es un aumento del 230% respecto a las viviendas que vendió la Sareb el año anterior, y 2.168 inmuebles anejos, que son garajes, trasteros, solares, que es un aumento también del 160%. Realmente la Sareb lo que se está planteando es darle salida a todos los inmuebles, porque sabemos que en el 2017 desaparecerá, tiene el recorrido 17, suyo. No, 27. 2027, perdón, es sí. Cuando termina su recorrido, y su objetivo es darle salida a toda esa cartera. Es más, ahora mismo aún tiene una cantidad de viviendas disponibles, que hablamos de que tienen disponibles pues más de 30.000 viviendas, de las cuales, inmuebles, mejor dicho, de las cuales más de 15.000 corresponden a viviendas que se encuentran vacías. Y esas viviendas no se están poniendo a disposición. ¿Y la propuesta de la PAC en concreto en ese ámbito cuál es? Primero hacer un mapa de cuáles son las viviendas que hay disponibles por parte del Sareb, porque no se tiene claramente una noción de ello. Y segundo, que todas esas viviendas se puedan entregar o se puedan ceder a los ayuntamientos y a las autonomías para ponerlas a disposición de vivienda social. ¿Pero ceder significa descapitalizar al propietario de las mismas o el propietario? El propietario es el Sareb. ¿Y el Sareb quién es? Digo que el propietario del Sareb, ¿quién es? ¿El Estado? Se supone que el Estado, ¿no? El Estado participado, en un porcentaje mayor. Vale. Y además no responde tampoco a los planos generales, no responde tampoco a los planes generales contables del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, porque su propia normativa contable no responde como otras empresas que tienen que dar beneficios. Esto no es exactamente así. Bueno, ellos, esto es que nació sin dar beneficio, porque era todo, se lo comieron. Por lo tanto, ellos lo único que están haciendo ahora mismo es quitar todo ese stock de vivienda. Vale, eso respecto al fondo del Sareb. Uh-huh. ¿Y qué otras propuestas tiene la PAC respecto del desarrollo de la ley? Pues primeramente también digo, me refiero de estas que dice, esto es que tiene que ser paralizar todos los desahucios de las familias vulnerables. Sin ir más lejos. ¿Y cuánto, ahora mismo no están paralizados? ¿Y cuántos desahucios llevamos? En Córdoba, te lo digo en un momentín, pero vamos, este año en Córdoba, ahora mismo, en el año 2021, según las estadísticas, se han producido en Córdoba ciudad casi 200 lanzamientos. ¿Lanzamiento es? Lanzamientos de desahucio. Han salido a la calle, sí. Eso es contabilizado hasta 2021, pero sin embargo se han presentado órdenes de ejecuciones hipotecarias en los juzgados, se han presentado 512. Ha habido un aumento considerable respecto a los tres últimos años anteriores. Es más, estamos en cifras superiores ya a los años anteriores de 2017. Esas ejecuciones hipotecarias, un 40-50% mínimo, se van a convertir en próximos desahucios. O sea, que estamos recuperando el tono, ¿no? Por decirlo, sí, de algún está modo. Está habiendo, ¿no?, un aumento en general. No estamos llegando a los niveles de la crisis, pero es verdad que de todas estas ejecuciones hipotecarias que se han iniciado este año, se calcula que el 50% de ellas son de préstamos hipotecarios concedidos del año 2008, mientras que los restantes son el de 2006, 2007 y 2009. O sea, estamos todavía sufriendo los efectos de la crisis del 2008. Del 2008. Sí, sí, sí. O sea que entonces el momento crítico de 2011-12 todavía. No. Ese punto todavía. ¡Wow! Todavía no ha pasado. O sea que si esto es eso, cuando lleguemos a ese momento. A los picos, claro. Estaremos. O sea que esto va para arriba y con garantía de. Y seguirá subiendo, porque esto te hablamos de ejecuciones hipotecarias y no están incluidos los alquileres. No estamos incluyendo los desahucios por alquiler. Los desahucios por alquiler van a seguir aumentando. También han aumentado respecto al último año y respecto a los dos últimos años. Conforme los efectos de la crisis se sigan notando y se vayan notando, ya no desde 2008, sino de la crisis del coronavirus, más el tema laboral y otras miles de situaciones que ya hablamos aquí a diario, van a seguir aumentando. Entonces lo que se propone es que haya unas medidas que se paralicen todos los desahucios, sobre todo en las familias que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, acreditada por servicios sociales, que los servicios sociales comuniquen correctamente a los juzgados. Sí. ¿Qué pálpito tiene la PAC respecto de las conversaciones que ha mantenido con el gobierno? Malo. Joder, Sandro, porque chiquillo. Choca, la verdad, choca contra el derecho privado y el derecho privado, contra el derecho a la propiedad privada, y eso el gobierno lo va a defender mucho más. A ellos le van a dar igual, no van a abrirse melón. No lo van a abrir. ¿Hay alguna buena noticia en toda en esta letanía que nos está trasladando? Sí, hombre, en cierto modo que se apruebe una ley, aunque sea una ley considerada de mínimos, es un primer paso adelante. Ya hay algo. Sí. Es algo. Ya por lo menos empiezas a nombrar, pues, uno de los grandes hitos para mí de la ley es el concepto de sinhogarismo, que plantea el concepto de sinhogarismo, que hasta ahora era algo que hablábamos no existía, en la calle, pero no existía, ahora sí. Y que nosotros también, dentro de la PALO, que proponemos es que las autonomías y los ayuntamientos establezcan planes para combatirlo. Sí, que sí, ahora mismo sí. No existen. Está muy bien introducirlo, está muy bien introducir el concepto dentro de una ley, pero es como el artículo 47 de la Constitución, es muy bonito. Sí, queda ahí puesto, es un derecho objetivo, pero no es un derecho subjetivo, que es algo que siempre hemos hablado también y que también estamos intentando reivindicar, que es que se convierta en un derecho subjetivo para que esté protegido jurídicamente. Al estar protegido jurídicamente tiene que cumplirse. Si el Estado tiene que velar porque se cumpla a ser un derecho subjetivo, sí podríamos introducir la mayoría de estas medidas. Cuando hablamos del derecho subjetivo, es un derecho obligatorio. Sí. No es un derecho como, por ejemplo, derecho al trabajo. Pero el derecho al trabajo es como el derecho a la vivienda, ¿no? Es una entelequia, ¿no? Sí, claro. Lo bonito de la Constitución. Vale. De los primeros que están ahí de adorno. No, hombre, que muchas veces que se dicen palabras que el común de los mortales no terminamos de tenerlos claros, ¿no? Y a mí me parece que eso del objetivo y subjetivo, parece como que el objetivo es más... No, hombre, si es objetivo es más... ¿no? Sí, el objetivo más, puede decir, ¿no?, que regula un poco las normas y el derecho subjetivo es la norma. Vale. Bueno, mira, esos son conceptos jurídicos que... Está bien que aprendamos de todo un poquillo, ¿no? Jorge, ¿qué sensación te está quedando de la lluvia de datos y de cosas que nos está contando Sandro? ¿Qué percepción tienes tú de esto? Que en España y en el mundo occidental, pues tenemos un problema a los ciudadanos que nos golpea constantemente, que es el de la vivienda. Y aquí, pues tomando de la mano lo que acaba de comentar Sandro con respecto al título primero, artículo 47 de la Constitución Española, yo creo que él lo ha dicho muy claro, ¿no? Hay una falta manifiesta de voluntad política para incidir sobre este problema, que es un problema que, como digo, no solamente golpea ya a aquellos que no tienen vivienda, o aquellos que van a sufrir un desahucio, o aquellos que están en situación de desahucio por alquiler, sino también a aquellos que tenemos una vivienda, pero que hemos tenido que acudir a un mercado libre para la compra de la misma a costa de hipotecar nuestra vida durante 25 o 30 años y tener que emplear pues el 40, el 50, el 60 o el 70% de nuestro salario para poder pagar aquello que se supone que es un derecho humano y que luego viene recogido también en la Constitución como un derecho, ¿no? Un derecho a la vivienda digna que todos y todas tenemos. Por lo tanto, ¿qué hay aquí? Pues eso, hay una falta manifiesta de voluntad política que no es nueva, sino que se viene forjando desde el origen de nuestra sociedad moderna. Sí. Yo creo que es un problema inherente al sistema capitalista, en el momento en el que se choca con la propiedad privada. Cualquier derecho objetivable pasa a ser subjetivable y entonces en el albur de las voluntades políticas queda siempre postergado, mientras los acontecimientos reales, es decir, el materialismo se va produciendo. Y bueno, a la par que ocurre esto, claro, tenemos que tener en cuenta que esa Sareb, que aproximadamente el 48%, el 48% del accionariado lo posee el FROB, el Fondo de Ordenación Bancaria, que es un organismo público, decía, dinero del Estado, que vino al rescate de la banca y que supuso para la arca del Estado. Y cuando hablamos de la arca del Estado, también esas palabras conviene ponerlas en contexto y conviene bajarlas, aterrizarlas. Digamos que el dinero que nos ha costado a cada uno de nosotros y de nosotras ese rescate, que asciende a 35.000 millones de euros. Uh-huh. Y sin embargo, no se ha aprovechado siquiera eso para toda esa infraestructura de vivienda que ya está construida, poder destinarla a otro tipo de uso que no sea el uso especulativo actual con el cual nos encontramos en el mercado inmobiliario. Pero redundando más en esto, también tenemos que Por ejemplo, desde el año 2007 al año 2017, las políticas de inversión pública de vivienda se redujeron en un 80%. Es decir, que tenemos varios vectores que nos indican, por un lado, la falta de voluntad política para meter mano en esto, por otro lado, el que vivimos también una cultura empresarial, cultura económica de la socialización de las pérdidas y la capitalización de las ganancias, y por el otro lado vemos cómo hay un abandono hacia el terreno especulativo de derechos o, digamos, de sostenes sociales que nuestras instituciones, con las herramientas que tienen, podrían darnos en ese sentido. Yo creo que los datos que Sandro ha expuesto, ¿no?, y lo que él ha comentado, pues no viene sino a refrendar todo esto que yo estoy diciendo como corolario a sus palabras. Porque no parece un contradios el que estemos hablando de que tengamos vivienda a disposición, lo entrecomillo, ¿no? Pero a disposición, sí, ¿no? Porque hay propiedad, la propiedad, cuanto menos, es una propiedad alícuota bastante, bastante considerable, sí, ¿no? Respecto de la totalidad, ¿no? Uh-huh. Al ser el Estado parte de los accionistas del Sareb, ¿no? Que estemos solicitando, por favor, un aumento de la construcción de vivienda pública cuando existen viviendas que están construidas gente sin casa y casa sin gente. No parece que tampoco vamos a jugar al juego de la ingenuidad, ¿no? No somos tampoco lerdos, ¿no? Sabemos que la construcción es un sector económico importante de esta sociedad, que genera empleo, y que genera movimiento de capital, etcétera, etcétera. Pero ahí no hay una aproximación respecto de qué disposición tiene el gobierno para poner en carga que no se vaya todo por el desagüe de la venta especulativa. Disposición ninguna ahora mismo. Pero es más, te puedo decir, desde el 2013 se calcula que se han cedido a ayuntamientos e instituciones alrededor de 5.000 viviendas. 5.000 viviendas por parte del Sareb. No ha habido más. 5 sobre un montante de... Sobre un montante inicial de cerca de 20.000. Lo que hay ahora mismo disponible, vamos. Y hablamos de que el montante inicial no se puede saber ahora mismo del Sareb ni siquiera cuántas viviendas. Porque, el equivalente a casi 51.000 millones de euros fue lo que se quedó el Sareb entre viviendas y préstamos. Y se suponía que eso era una intervención... Claro, que tenía un sentido claro, tenía un sentido de luego darle una salida a esos activos para recuperar la deuda, pero piensa que no hubo tampoco un control sobre los activos, sobre los inmuebles, vamos a hablar más cristiano, sobre los inmuebles que se cedían al Sareb. No hubo un control, o sea, los bancos lo que cedieron fue lo peor de lo que tenían. No cedieron las viviendas buenas, las viviendas en buenos sitios, las buenas promociones, eso no lo cedieron a la Sareb. No hubo quien les obligase a hacerlo. Cedieron activos tóxicos, como se llama. Cedieron carteras que estaban sobrevaloradas, carteras de inmuebles que estaban sobrevaloradas, préstamos que estaban calificados con un riesgo de impago altísimo, promociones a medio empezar a construir, solares que había que empezar a hacer todo el trámite y todo el papeleo para obtener los permisos de construcción, y todo eso es lo que se le está dando salida ahora. O sea, es que hablamos, no solamente Sareb, no solamente tiene viviendas como nos imaginamos, tiene, pues también lo tengo los datos, creo que tiene casi 7.000 solares a disposición preparados para empezar a construir, sí. Se podría hacer inversión de vivienda pública. Claro, también. En la plaza de la Magdalena, en la calle Santa Inés, ese solar que hay ahí con una excavación arqueológica, una cata arqueológica que hay ahí, eso es de la Sareb. Claro, sin ir más lejos, pero... Y nunca más se supo. Ni se va a saber por ahora, hasta que venga un constructor privado y quiera construir. Y seguramente, si estamos hablando de Andalucía, pues con la última ley de vivienda de Andalucía, donde se le quiere ceder el suelo a los promotores privados y a los constructores privados para que construyan a cambio de que cedan un porcentaje de vivienda, un 30%, y que además la ley no les va a obligar a que sea dentro de la misma promoción. Es decir, tiene que ser dentro de la misma localidad. Yo puedo construir en ese solar viviendas de promoción privada y la VPO me la puede llevar al extrarradio, a las afueras, y llevar allá quien quiera, que no me apetece verlo dentro de la ciudad. Como ha ocurrido siempre, porque las viviendas sociales en Córdoba ya sabemos dónde están localizadas. Entonces, ¿Qué voluntad? Pues la voluntad simplemente es de seguir vendiendo y de seguir especulando con ello. Yo lo creo que lo, se está planteando como una reactivación del motor económico y lo utilizan para ello. Como tal, no se está utilizando para cumplir esa función social de vivienda. Claro, pero también, valorándolo en términos económicos, es una falsa reactivación del modelo económico o bien la reactivación de un modelo económico que ya ha resultado históricamente fallido, el cual sabemos que empíricamente no funciona y que ha dejado una serie de lastres, más allá de lo humano, que son lastres económicos que nosotros estamos padeciendo a día de hoy con ese endeudamiento. Hay que recordar que 51.000 millones de euros suponen aproximadamente entre el 4 y el 5% del PIB sí. español, y que van a sufrir las generaciones que vengan, porque eso es deuda que hay que pagar. O sea, ese dinero no lo tenía el Estado, ese dinero ha tenido que ir a unos mercados privados de deuda para poder financiarse y poder sanear lo que son las empresas privadas, en este caso la banca, que con todos esos movimientos especulativos llevó en su momento a la bancarrota a un sector entero y produjo ese agujero. Entonces, yo no... que es reactivar un modelo económico que ya ha resultado fallido. Es que no es ni siquiera un modelo económico que pueda resultar satisfactorio u óptimo en el corto, medio o largo plazo. Sí, yo lo cuestiono completamente. Lo que pasa es que para ellos es el único motor económico que hay. Sí, sí. Es que no hay otro. Demuestra también la data de Córdoba. Hay más ya la obra nueva, toda la obra nueva que se está construyendo, más del 80% está vendida. Antes de que se empiece a construir. Es una cosa... que tarde o temprano esto volverá a explotar por otro lado. Tarde o temprano. A mí no me parece... me gustaría detenernos, aunque fuera solamente dos minutos, porque me parece muy relevante esto que tú acabas de decir, Jorge, de el cortoplacismo en la memoria colectiva, ¿no? Entiendo que el que la lleva la entiende. Y bueno, yo os cuento una milonga y pasamos a la siguiente. Me refiero en cuanto a que llega el momento de la crisis, se ponen a la vereda 50.000 millones. ¿Cuántos fueron? 51.000. Casi 51. Claro. 51.000 millones, y se dice, señores, que esto no le va a costar al Estado ni un duro. Y esto se va a recuperar. Quiero decir, esto es una escuela, ¿no? Esto es, este tipo de soflamas dichas de esta manera, sin el menor rubor y sin que se te arrugue una ceja en la cara, viene luego a tirársele de argumentario, ¿no? Porque ayer mismo, entiendo que es salirme de la conversación, pero ayer mismo resulta que sale a prensa que el trazado del circuito de Fórmula 1 de Valencia costó 98 millones de euros, que el señor Kahn de la época, el presidente de la Generalitat, dijo que aquello iba a ser devolución inmediata a los fondos de la comunidad y del Ayuntamiento de Valencia, y a día de hoy hay un pufo de 66 millones de euros que ahora que la pague... que la pague la comunidad, ¿no? Quiero decir, se convierte en un modus vivendi de la milonga, ¿no? Yo te lo cuento, me pasa mañana, ya estamos en otras historias y aquí país después gloria, ¿no? Y eso nos llevará a un futuro bastante negro, ¿no? Yo no creo que sea un futuro bastante negro, yo creo que es un presente bastante negro. Porque las condiciones materiales de la gente, pese a todos los discursos positivistas que se puedan dar de un sector y otro, cada vez son peores. Y no hay nada más que ver la cuestión de la vivienda, ¿no? Lo que destina una familia o una persona a vivienda en los últimos 30 años en España, el porcentaje de ese salario ha sido cada vez más grande. Si tú tienes más dinero que gastar en la vivienda, tendrás menos dinero que gastar en otro tipo de cuestiones básicas o no tan básicas. Y si a la par tenemos la cuestión del deterioro progresivo de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad, etcétera, etcétera, pues yo creo que hay una pauperización muy grande del común de la gente. Cuando hablo común de la gente me refiero a los currelas y a las currelas, a la gente que tiene que ir todos los días por la mañana a un mercado laboral a vender su trabajo para poder cobrar un dinero. Pero que eso es un modus vivendi. Bueno, pues sí, tú comentabas ahora lo del circuito. A mí se me viene a la memoria ahora el rescate a la autopista. Han sido miles de millones de euros el rescate a la autopista. El rescate bancario, decenas de miles de millones de euros. Si nos ponemos a sumar, han tenido que ser muchos millones de euros que han contribuido a aumentar el Producto Interior Bruto, la deuda pública, perdón, de España hasta términos en los que estamos ahora mismo, que está por encima de nuestro Producto Interior Bruto. Creo que está del orden del 1,2, el 1.3 por encima de nuestro Producto Interior Bruto. Claro, todo esto tiene unas consecuencias y eso se refleja año tras año en presupuestos del Estado, se refleja en el pago de deuda que tiene que afrontar el Estado, que conlleva más recortes, menos gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un modus vivendi, claro, pero es un modus vivendi ¿para quién? ¿Quién se lucra de esto? No lo digo que sea. Mi pregunta es retórica. O sea, no estoy haciendo una. Estoy haciéndome un cuestionamiento porque yo creo que es importante también que despertemos, ¿no? Que la gente, de alguna manera. Porque vivimos en mitos. Y nos han construido una sociedad mitológica. La Constitución es un mito. Ese artículo 47 es mitológico. ¿Es un mito? Sin embargo, el título segundo, el artículo 56, no es un mito. No, el de la inviolabilidad del rey. Entonces, vivimos en una sociedad mitológica, como es mitológico el que tengamos libertad de expresión, como es mitológico el que tengamos derecho a la propiedad privada, porque aquí, hablemos claro, no es lo mismo ser un tenedor de 15, 20, 100 viviendas que ser un tenedor de una o de dos viviendas. La propiedad privada cobra dimensiones diferentes según quién la ostente y en qué condiciones la ostente. Sin embargo, el mito funciona. Y por eso es por lo que cuando se hace desde determinados sectores un discurso que choca frontalmente contra la propiedad privada, por parte de aquellos sectores que defienden esa propiedad privada, ganan la batalla ideológica en el momento en el que, de alguna manera, esa propiedad privada mitológica nos afecta a todos, aunque realmente no esté afectando. Porque acaso los que estamos aquí en esta mesa, ¿qué poseemos? ¿Una hipoteca? Sí. Una hipoteca, en el mejor de los casos, y algún piso que pueda tener por ahí alguien. ¿Realmente eso es propiedad privada cuando estamos hablando de un problema en el cual hay bancos con miles y miles de viviendas, cuando hay tenedores privados que tienen decenas, centenares de viviendas? Sí, sí, sí, que además juegan a la especulación con ellos, ¿eh? Sí. Pero nos han hecho creer que si no tienes ladrillo no tienes nada. Claro. Y que es la mejor forma de inversión es invertir en ladrillo directamente. Y si no, que si vives de alquiler, que cuando seas mayor, ¿qué vas a hacer si vives de alquiler? Que sí, eso es una inversión para cuando te jubiles. Pero claro, ahí también, Sandro, lo que se plantea a mucha gente es la disyuntiva entre comprar o alquilar en un mercado y en un escenario en el cual el alquiler y la compra... Claro. No suponen gran diferencia. De hecho, ya hay alquileres que están por encima. Están por encima. O creo que el alquiler está incluso por encima. Te voy a contar un ejemplo. Ayer mismo, por mi trabajo, conocí una persona que me reconoció, que la vi en estos desahucios en su día, que se le tramitó una dación en pago hace 5 años. Además, la recordaba, cuando hablé con él un poco ya recordé de con qué banco era, todo, me acordé perfectamente. Que venía a solicitar un préstamo hipotecario para comprar ahora otra vez una vivienda. Porque, claro, no es lo mismo un préstamo hipotecario con una cuota de 300 euros que tener que pagar 550 euros de alquiler con un sueldo de 1.000 euros. Claro. Recién contratado con 2 meses de antigüedad laboral. Con un contrato, además, temporal, que no sabe si dentro de 6 meses va a estar en la calle. Pero si gano 1.000 euros y tengo que destinar 550 euros al alquiler, ¿cómo lo hago? Al final te están empujando a que sigas invirtiendo. Creo que es lo que se busca realmente, ¿no? Que sigas invirtiendo ya para que la rueda siga girando. Al fin y al cabo, el mercado inmobiliario es el paradigma de la especulación inmobiliaria. Exactamente. El mercado de alquiler inmobiliario, me refiero. Es el paradigma de la especulación de la vivienda o la especulación con la vivienda. Sandro, el ramillete de asuntos que que estamos simplemente rezando por encima de la... ¿Qué síntomas percibís desde la plataforma? ¿En qué estado, en qué momento anímico? ¿Cuáles son las fronteras que desde La Paz no se está dispuesta a tolerar o hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Y en qué situación estáis? ¿Cómo está el movimiento? Dame algo a lo que agarrarme, hombre. No, está bien, depende del territorio donde estés, está mejor o peor, es como todo. Hay sitios donde está... Bueno, el voluntariado ya sabemos que... Donde está muy desaparecido, y otros sitios como puede ser en Cataluña, que tiene mucha más fuerza que aquí. Quizá allí el que tengan presencia en ciertos sectores de la sociedad y a nivel político hace que estén mucho más, que tengan mucha más fuerza y tengan más auge. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en Córdoba ahora mismo, pues lamentándolo mucho, somos los que somos. Somos los que somos y se nos acumula el trabajo. Dentro de todo este mercado que estábamos hablando, además, ahora lo que hemos empezado, lo que ya lo hemos denunciado alguna vez y hemos hablado de ello, es que los bancos ya no solamente entregaron viviendas al Sareb, sino que además la tendencia en los últimos años es ya venderlas a fondos, directamente. Se están vendiendo a fondos en Portugal, en Irlanda, en Luxemburgo, en paraísos fiscales, además todos con nombres muy concretos. Hay, por ejemplo, Promontoria. Promontoria es un fondo concreto que tiene 50.000 fondos, todos empiezan Promontoria Lezama, Promontoria no sé cuál, Promontoria 15, y tienen 50, que además aquí no tienen sede, están en el extranjero. Aquí lo que tienen son gestoras contratadas, o subcontratadas, por así decirlo, que se dedican a visitar a las familias en su casa, acosando además. Hemos tenido casos que han venido desde Sevilla y desde Madrid aporreando una puerta, diciéndole a una familia, vete de tu casa porque ya no es tuya, porque no estás pagando, cuando sigue siendo de su propiedad porque todavía no se ha subastado, y que no tienes a quien dirigirte como interlocutor para negociar. No hay modo de gestionar un alquiler social, no hay modo de reactivar el préstamo y continuar pagando. Por eso digo que es que va todo unido respecto a lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué aire respiramos? Hombre, con fuerza vamos a seguir. Como me dijo el otro día un amigo, a mí me van a sacar por delante. Me van a sacar con los pies por delante de mi casa. Más fuerza que eso no hay. Pero que está la cosa complicada, porque además la situación anímica no ayuda, la situación laboral, social tampoco ayuda, la gente está más centrada, claro. Tienes que buscar los recursos para sobrevivir. No puedes estar centrado nada más que en eso. Y es que es respetable. Y aún así, seguí. Sí. Bueno, pues a mí me vale. Claro, ¿eh? A mí me vale. Y vamos a seguir. Sí, pero lo que comenta ahora Sandro, yo creo que merece también que nos detengamos un pelín, porque el activismo cuesta muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y cuando uno hace activismo, que también lo habrá, me imagino, sobre derechos tangenciales o sobre cuestiones tangenciales, bueno, pues puede caer incluso dentro de la esfera de lo que a uno le apetece o de las pulsiones que uno pueda tener. Pero cuando uno hace activismo sobre cuestiones fundamentales, esenciales, yo creo que eso para una sociedad es muy triste y dice muy poco de la misma. El que con tantísimo esfuerzo se pueda conseguir tan poco por esa falta de voluntad política. Yo hago una reflexión. Yo creo que si uno va por la calle y pregunta sobre esta cuestión, un porcentaje altísimo de la gente a la que le pregunte entendería que la vivienda es un derecho fundamental y entendería que si hay una tercera persona que tiene 9 o 10 pisos vacíos y hay personas que están en la calle, se tendría que obligar de alguna manera a esa persona a que posibilitara que pudieran vivir allí estas personas que no tienen hogar o que tienen que buscarlo en un momento determinado. Yo creo que es una cuestión que a nivel calle levanta unas sensibilidades importantes. Pero cuando trasciende al nivel político, eso se pierde, se evapora. Porque ahí es cuando llegan nuestros dirigentes, su falta de voluntad política, sus intereses encontrados, y se diluye todo aquello. Y mientras la sociedad funciona, y la sociedad, pues avanzamos como buenamente podemos. gracias a gente como Sandro, como los compañeros de la PAP, de estos desahucios, tenemos encima de la mesa este debate, tenemos encima de la mesa estas luchas, esas pequeñas o grandes conquistas, pero a costa de un sufrimiento y de un sacrificio inmenso, inmenso. Y eso no es fácilmente sostenible en el tiempo, porque además vivimos en una sociedad que ya nos ocupa casi el 100% de nuestro tiempo en cuestiones personales nuestras. Bueno, aún así, gira. Sí. Como decía... E pur si muove, Galileo. Bueno, pues... Hombre, no es consuelo de tontos, pero el mundo de la reivindicación, el mundo de la justicia social, el mundo de los equilibrios en el territorio y en las condiciones de vida son absolutamente, se han perpetuado, siguen perpetuados, y muy probablemente no van a modificarse el statu quo en el que están, si no es por la fuerza que imprime en el eje de rotación de la Tierra, gentes como la gente de la Paz, como la gente de los locos estos y las locas que se dedican a hacer cosas imposibles, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, todo empezó no siendo posible hasta que se cambió, ¿no? Y lo fue, ¿no? Bueno, chicos, me vaya a permitir que cortemos esta parte porque nos quedan unos minutos que yo no quiero... Y no me gustaría frivolizarlo solo y exclusivamente en el estereotipo del titular en sí, ¿no? A mí me gustaría entrar, hoy ya entiendo que va a ser más complicado, pero a mí me gustaría entrar algún día a que habláramos no de la honorabilidad de la figura que le corresponde a la jefatura del Estado, que en este país la ostenta la monarquía, sino... a por qué tiene esos honores, y qué hace posible que esos honores sigan estando garantizados, a día de hoy al menos, porque las mayorías parlamentarias así lo establecen, ¿no? El rey es y seguirá siendo inviolable, intocable a ojo de la justicia. Este título honorífico y vitalicio, el de emérito, no, vamos, que se lo concede Rajoy en 2014 al rey emérito actual, al abdicar en favor de su hijo. Al sinvergüenza. Estamos hablando de dinero en paraísos fiscales, amistades peligrosas, supuestos maletines llenos de dinero, que tras descubrirle las actividades incompatibles con el título de tanto honor y respeto, la pregunta es, ¿no debería, en justa correspondencia, si antes fue tan bueno porque lo fuera o porque así lo valoró el gobierno de turno, si ahora los delitos están prescritos porque han prescrito, ¿no? O por la inviolabilidad de la figura de la monarquía, ¿no sería motivo suficiente como para que eso se cuestionara hasta el punto de quitarle ese honor tan honorífico? Es esa sociedad mitológica, es ese mito que hemos hablado antes, que ha dicho antes Jorge. Y no es una tontería, o sea, no es una pregunta retórica, Yo creo que entrar en esta conversación nos llevaría probablemente, a desentrañar el hecho en sí de que esto es incontestable. Bueno, es incontestable, pero la gente no sabe que esto es que Rajoy llegó y dijo, como si yo fuera tú, te invoco la inviolabilidad, y pluf, magia. Pero es que yo... La gente sabe o deja de saber. Y bueno, eso... La gente sabe hoy que hay una invasión de Ucrania y que el pueblo ucraniano lo está pasando muy mal, pero la gente parece que desconoce que el pueblo saharaui lleva décadas pasándolo mal, que el pueblo palestino lleva décadas pasándolo mal, etcétera. La monarquía es la clave de bóveda de un sistema. Si la monarquía falla, cae, el sistema cae. Para nosotros, aquellos que nos llamamos republicanos, o que nos consideramos republicanos, no lo hacemos solo en el sentido primario del término republicano, sino lo hacemos como un elemento de reivindicación frente a esa otra España que mantuvo unos privilegios durante el franquismo y que los sostiene tras la transición y en el régimen actual. Esa otra España, tenedora de medios de comunicación, etcétera, es la que preserva, de alguna manera, con su acción, esa inviolabilidad de la figura del rey, que viene recogida constitucionalmente, pero también su honorabilidad. Porque todo esto pasa de puntillas y está más o menos en el candelero en función de lo que quieran estos medios de comunicación y de lo que nuestros políticos, representantes en el Parlamento y en el Senado, quieran manifestar. ¿Qué es un sinvergüenza? Yo creo que lo saben todos, ¿no? ¿Qué es un defraudador? Yo creo que ha quedado de sobra aprobado. ¿Que la justicia juega a su favor, que los medios de comunicación juegan a su favor, que determinados sectores de la población juegan a su favor, que gran parte del hemiciclo juega a su favor? Sí, también. Pero juega a su favor, pero no por ser Juan Carlos. Porque es la clave de bóveda del sistema actual, que hilándolo, enlazándolo con lo de antes, posibilita que muchos se llenen los bolsillos mientras especulando con la vivienda, por ejemplo, mientras la mayoría sufre las consecuencias de esto. Yo es que cuando se le ríen las gracias a este tipo de personajes directamente y se siguen manteniendo y defendiendo, no, es que directamente no es que sea un sinvergüenza, es que no quiero decir algo demasiado. Me voy a controlar. Bueno, pero que es un sinvergüenza. Es que sinvergüenza me quedo corto. Ha quedado, sí, pero que podemos decir. Un sinvergüenza nos quedamos cortos, pero que es mantener un sistema que lleva más de 40 años en España, claro, que no empieza hace 40 años, sino que se ha perpetuado desde hace siglos. Bueno, directamente. De hecho, bueno, el delito de cohecho está demostrado, porque ha habido sobornos a funcionarios públicos. Uh-huh. O sea, el blanqueo de capitales está demostrado. O sea, que no estamos hablando. Pero mira, Enrique, si es que hay una cosa, este es el nivel de hipocresía. Se supone, al igual que la corona británica, el rey tiene, no al igual, pero tiene un paralelismo, una representación y un enlace muy claro con la jerarquía de la Iglesia Católica y con la Iglesia Católica Española. Sí. Este hombre lleva viviendo en pecado. Como se diría, lleva viviendo décadas. Este hombre abiertamente ha tenido sus amantes, ha tenido sus líos de falda, ha tenido, por supuesto, financiado y subvencionado. Y subvencionado por todos, pero aquí no pasa nada. Y esos mismos sectores reaccionarios de la Iglesia, que luego se oponen al aborto o que se oponen al matrimonio entre homosexuales, etcétera, defienden a este monarca. Que atenta porque totalmente en contra de esos dogmas de fe, claro. Y se le ríen las gracias. Claro. Ya no es que es peor, es que se le ríen aún las gracias, no es que se lo defienden. Bueno, pues, ¿sabéis una cosa que os voy a que os voy a confesar? Hoy, yo creo que en el resumen que vamos a hacer del programa, podríamos decir que hoy ha sido un programa mítico. Fijaros bien, hemos empezado esta tarde hablando con Guillermo Contreras de la mitología, casualmente hemos cerrado en bucle el programa, hemos abierto y hemos cerrado, porque hemos hablado de lo mitológico que se ha convertido la necesidad de la A81 en autovía, el aeropuerto peatonal que tenemos, o sea, como hitos del desarrollo, que en modo alguno han venido a consolidarse, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, la letanía que se convierte en mito a base del desarrollismo, que no se convierte luego en desarrollo eficiente para la sociedad, ni muchísimo menos, sino en la perpetuidad del statu quo, de los capitales, de alimentación de unos a otros, etcétera, etcétera. Y terminamos con esta otra parte en la que vosotros también habéis referido, Jorge, esta parte de mitología, de pseudomitología, ¿no? Bueno, nos hemos comido el programa. Gracias por hacerlo tan amable, tan ameno, y por compartir vuestras opiniones y vuestros saberes. Yo creo que esta es la parte más rica en la que los que estamos aquí salimos ganando todos los jueves. Espero que vosotras, al otro lado de la radio, hayáis disfrutado como nosotros. 2 horas que se han ido volando. Jorge, gracias por volver a estar con nosotros una semana más. Gracias a vosotros, Enrique, como siempre, y a vosotras, y gracias a Sandro por habernos traído aquí esa cantidad de información y habernos enseñado bastantes realidades y bastantes cuestiones que son importantes que conozcamos. Datos que no son contestables, que son reales. Sí, sobre todo porque detrás de los datos hay personas. Hay muchas personas, correcto. Y nos perdemos los datos muchas veces. Sandro, muchas gracias, por el esfuerzo, por estar aquí. A vosotros, como siempre. Y a vosotras que estáis al otro lado, recordaros que la próxima semana el compañero Carlos, que está al otro lado de la pecera, este que os habla, y os garantizamos que Inés nos acompañará, volveremos con vosotras. Así que disfrutad del fin de semana y cuando haya sol a la calle, cuando no haya sol, al paraguas. Buenas tardes. Porque la culpa es mía.